Pará la Oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Y llegamos al momento de la noticia local y tenemos la palabra de Matías Pedrotti, técnico de las inferiores y dirigente del Club Sportivo Huerta Grande, quien nos contaba que ya pusieron en marcha la campaña publicitaria de lo que serán los carteles fijos que van a lucir en el estadio del club. Esto nos decía Matías Pedrotti. La semana que viene vamos a arrancar el campeonato el domingo con primera y reserva de locales contra Independiente de Cosquín. Simultáneamente estamos trabajando con el presidente del club y parte de la comisión para ver si podemos llegar a juntar algunos fondos para tratar de colocar las luces en el club, que es una cosa que nos está haciendo mucha falta, ya sea para las inferiores tanto como para la primera. Y bueno, estamos viendo para armar una gran campaña de publicidad en el club, una publicidad estática en plotters de primera calidad, y bueno, estamos apelando a la colaboración y al también, más allá de la colaboración, la publicidad sabemos que es un negocio que es muy redituable dentro de lo que es el comercio. Y bueno, tratamos, a través de tu radio te queremos mandar un mensaje a todos los comercios de la zona, sobre todo a los comercios de Huerta Grande, para que vean la forma de poder colaborar con el club, que es el único club de fútbol del pueblo, y muchas veces sale a representarnos. Tratamos de que sea de la mejor manera en todo el Valle de Punilla. Económicamente se hace bastante difícil mantener las instalaciones, los equipos, los traslados. Sí, sin duda, porque realmente el club es bastante grande, están yendo muchos chicos al club y tiene muchas necesidades que arrastra, no solo de esta gestión, sino de años. El club el año pasado ha cumplido 100 años y lo único que hay es la cancha y el quincho. Entonces, obviamente que hay muchas necesidades que van surgiendo, ya sea de ínfimas como ponerle cal a la cancha, hasta necesidades macro como es el caso de las luces, que tiene un costo de 130.000, 140.000 pesos aproximadamente. Así que sería muy bueno poder contar con la colaboración de la gente yendo a la cancha, acompañarnos. Y bueno, hoy por hoy lo que queremos transmitirle a la gente a través de tu radio sobre todo al comerciante, y ver si pueden darnos una mano con la colaboración de la publicidad. ¿Y deportivamente cómo están para este año? Deportivamente estamos bien, venimos trabajando hace varios años con un proceso de inferiores y bueno, estamos tratando de ser competitivos en la liga y también estamos formando a los chicos de manera de no solo deportiva, sino en la conducta, de manera social, porque nosotros creemos que es muy importante el comportamiento de los chicos dentro y fuera de la cancha. Por eso estamos incentivando fair play, el juego limpio y todo ese tipo de cosas y valores que también tienen que ver en la formación del chico. ¿Ustedes van a estar ofreciendo estas publicidades o cómo se pueden comunicar los que estén interesados? ¿Cómo se va a saber? Bueno, las publicidades, nosotros estamos haciendo una campaña, vamos a pasar por los comercios que nosotros creemos que pueden llegar a colaborar y también se pueden comunicar por mail a clubesportivohuertagrande@gmail.com y también a un número de teléfono que sería el 03548 1543 4621. ¿Y ahí para encargar las publicidades o cualquier clase de donación? Exactamente, ahí se pueden comunicar directamente con nosotros y bueno, hablaremos de cuáles son nuestras necesidades y con qué pueden colaborarnos. Muchas gracias a vos, Juan, y a toda la audiencia de Radio Panamericana por siempre tener en cuenta el Sportivo Huerta Grande. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.